Llega ahora la entrevista y tenemos visita por dos. Nos visitan justamente candidatos a diputados por Potencia. Hablamos de candidaturas provinciales, ¿no? Para las elecciones de este 7 de septiembre. Nos visita una vez más Miguel Donadío, abogado, empresario, extitular del puerto de Bahía Blanca. Primer candidato a diputado por Potencia junto con la cuarta candidata, que es Valeria Busaca. Les doy la bienvenida. Miguel, Valeria, gracias por venir. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, un gusto. Tenemos un problemita con el micrófono. Alguno está haciendo ruido, no sé cuál es. Debe ser el de Valeria, que lo acabamos de... Sí, ¿no? Bueno, ahora mientras charlamos un poco con Miguel, Nico lo acomoda. Bueno, Miguel, ¿cómo viene este último sprint, como se suele decir, esta última trote o corrida de campaña? Quedan 8 o 9 días, ¿no? Para la veda. Sí, poquito. Bueno, te agradezco la invitación. Es un gusto intercambiar ideas contigo. Gracias. Bueno, es el sprint final, como bien decís vos. Yo no creo en las encuestas. Me parece que la gente define los últimos 48 horas, algunos definen camino, sí, a la urna, sí, y eso las encuestas no lo detectan. Esta es una elección única en la historia de la provincia de Buenos Aires porque no hay boleta nacional, con lo cual yo creo que va a haber mucha sorpresa, porque cuando hacen las mediciones seccionales no tienen en cuenta los candidatos a concejales. Y en algunas localidades donde hay un candidato a concejal muy, muy fuerte, se va a producir un efecto arrastre de abajo hacia arriba. Sí. Con lo cual eso va a romper con estas encuestas que uno ve y que no reflejan a mi criterio la realidad. Y por otro lado, lo que ocurrió en el país hermano de Bolivia, que el candidato que ganó no estaba en las encuestas. Medía 8 puntos, estaba cuarto o quinto y ganó la elección. Y la campaña estuvo asociada únicamente a las redes sociales de manera austera. Ah. El candidato sacó 32 puntos, no lo vio nadie venir. Entonces a mí me da la impresión que estamos en un escenario de cisne negro, de mucha sorpresa en muchos distritos. Claro. Sí, no, y hay que tener en cuenta también que ninguna encuesta te dice cuánta gente se queda en la casa, que eso altera el resultado. Y tengo entendido, por charlas que he tenido con gente que está haciendo mediciones, que hay mucha gente que no conoce. Cuando vos le preguntás por candidatos, no conoce o se confunde y cambia respecto a cuando se pregunta por espacio político. Así que es muy probable y creo que todos estamos expectantes de para dónde va a salir el electorado, que las encuestas claramente no han sido fiables en los últimos años y no parece que lo fueran en este. Te quiero preguntar, Miguel, ¿tenés planeado cierre de campaña, algo especial? ¿Cómo de acá al cierre, que es el miércoles, ¿no? El último día antes de la veda. El jueves. ¿Jueves a las 8 de la mañana o no? No, jueves todo el día. Ah, bien. Nosotros vamos a cerrar aquí en Bahía Blanca. Va a venir María Eugenia Talerico, que lidera nuestro espacio, nos va a acompañar en el cierre. Así que... ¿La vas a traer a mi programa? Bueno, ella quiere hacer una conferencia de prensa ese día, así que bueno, tendremos que ver de unificar un poco, pero bueno, me gustaría que le puedas hacer unas preguntas. María Eugenia, para mí, es la irrupción más rutilante de los últimos 25 años de la política argentina. Y lo dijiste hace unas pocas semanas cuando estuviste acá y no te pregunté, ¿por qué? Porque en principio, si uno se fija, no es el nombre que más esté sonando. No. Y tampoco, yo las pocas veces que la he escuchado, tampoco es que tenga, digamos, algo disruptivo, por ejemplo, sí, como Milei, que uno dijo, bueno, esto es algo nuevo por lo alocado. ¿Por qué es disruptiva ella? Mira, yo te diría que uno conoce a los políticos, por lo menos yo, de los últimos 40 años. Los conozco de conversar con ellos. Y María Eugenia tiene lo que no tiene casi ninguno, que es la decencia a flor de piel. Ajá. Es una mujer muy valiente, cumplidora de su palabra, que a mí me ha llamado la atención, la empatía que tiene. Ajá. Llamarte por teléfono para agradecerte lo que los otros no te agradecen nunca. Claro. Insisto, una valentía inusitada en la lucha contra la corrupción. Yo repito ahora, ¿no? El año que viene se cumplen 60 años de la destitución de Arturo Illia, el último presidente y llevó austeridad a la administración pública. Después de ahí gobernaron todos. Todavía en la Argentina no gobernó la decencia. Y María Eugenia Talerico a mí me impacta por eso. Hizo una campaña admirable porque se ha subido al auto y ha dado 3 vueltas a la provincia de Buenos Aires con una voluntad inquebrantable. Ojalá pueda jurar el próximo 10 de diciembre. Así que, de alguna manera, muchos de nosotros nos sentimos inspirados por ella en esta nueva marcha con lealtades nuevas para tratar de transformar el país, la provincia de Buenos Aires y las ciudades también. Bien. Así que estoy ahí, por lo menos por la inspiración de ella, ¿no? Es una mujer valiente y decente. Bien, bien. Bueno, Valeria, ahora sí que solucionamos el problema del micrófono. Vos sos la cuarta candidata en la lista. Contame un poco cómo llegaste a la lista de Miguel, cómo llegaste a Potencia y en general cómo es tu acercamiento en la política para conocerte, siendo que es la primera vez que estás acá en el Ágora y quizá mucha de la gente que te escucha del otro lado todavía no te conoce. Bien. Bueno, como decía Miguel, primero el agradecimiento por el espacio. Obviamente a estos espacios nuevos o en formación nos cuesta bastante más poder estar presentes y llegar a la gente, así que es muy importante que justamente nos den el espacio para hacernos conocer. Yo vengo del ámbito privado. Hace 18 años que trabajo en una empresa ingenieril, de ingeniería local, que tiene proyección internacional. Soy licenciada en organización industrial y tengo estudios de posgrado en gerenciamiento, en administración de negocios, etcétera. Y además tengo experiencia de gestión dentro del ámbito privado. Mi interés por la política tiene que ver con que me parece que la política es el lugar de todos, pero siempre está ocupado por las mismas personas. Y justamente esa representación es bastante dudosa. Cuando uno ve que siempre pasan las mismas cosas, que los resultados son siempre los mismos, que es la rotación de la misma gente que cambia de color. Sí. La cara es siempre la misma y, en mi opinión, es, digamos, el caradurismo encarnado, ¿no? Porque van cambiando de signo político, es una especie de calecita, y los bahienses, los bonaerenses, los argentinos, estamos cada vez peor. Mm. Cuando uno tiene oportunidad de, por ejemplo, visitar algunos otros países, ni siquiera estoy hablando del primer mundo, estoy hablando de países vecinos que hace 20 años estaban en una condición socioeconómica mucho peor que Argentina, uno ve que estamos años luz en términos de infraestructura, en términos de calidad de vida, en términos de funcionamiento político. Entonces, lo que podemos ver es que hay algo que está pasando, hay un factor que no es económico, que posiblemente tenga raíz social, pero que tiene que ver con la corrupción, con la mala administración de los recursos que son de todos y con que la política tiene que ver con constituirse en un lugar de autoenriquecimiento, y que nada tiene que ver con la agenda de lo que nos pasa todos los días, ¿no? Creo que la decadencia Bahía Blanca, bueno, más allá de la inundación, sí, que ha profundizado problemas estructurales preexistentes, me parece que la decadencia es enorme, lo mismo a nivel provincial, nadie sabe bien qué es lo que hacen los legisladores, nadie sabe bien a quién tenemos que apelar para que las cosas empiecen a cambiar. Entonces mi acercamiento a la política tiene que ver con eso, ¿no? Como una oportunidad para pasar de la queja vacía, de esto de bueno, siempre estamos igual, sí, a un lugar de participación activa, donde la gente de trabajo, con valores, diría, cuasi olvidados en la sociedad actual, sí, que tienen que ver con la decencia, el compromiso, la responsabilidad por los roles asumidos, ¿no? Uh-huh. Que empecemos a tener lugar y representación, personas que venimos desde el llano, desde el trabajo, con capacidad de hacer y, digamos, con valores que no son transables, no son negociables, ¿no? Entonces, tratar de conseguir lugares de representación real de los problemas que sufrimos todos los días para, digamos, ponerle un freno a esta caída libre en la que estamos, por lo menos en los últimos 25 años. Bien, ¿y por qué Potencia o por qué junto a Miguel Donadío? ¿Cómo es tu llegada al espacio? Bien. Porque digo, lo que vos describís es, digamos, una perspectiva que seguramente muchos de quienes te escuchan del otro lado comparten, pero también hay que tener, digamos, ese acercamiento a la política. En tu caso, ¿cómo es esa trayectoria y Claro. cómo llegás a estar en una lista? Digamos, yo llego por invitación, Sí. concretamente Liberto Ercoli, con quien yo Ajá. tengo vínculo. Él es Exrector de la ex UTN. decano de la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca, que es la facultad de la que yo soy egresada y en la que Ajá. tengo mis estudios de posgrado también. Él me invita como un espacio justamente de valores de personas que encarnan valores que tienen que ver justamente con lo que hablábamos recién, Bien. ¿no? Y además nosotros tenemos un equipo técnico importante en el que trabajamos sobre propuestas concretas, técnicamente hablando, para plantear soluciones reales a los problemas concretos, ¿no? Claro. Entonces, estas dos patas me parece que son un pilar o son pilares sumamente importantes porque dan consistencia a la propuesta. Es decir, no estamos hablando de hacer, bueno, hay que cambiar las cosas, no. O sea, hay propuestas concretas sobre las que se Claro. trabajan, hay equipos de trabajo, entonces me parece que eso le da un tinte de realidad y de concreción a las posibilidades reales de llevar a cabo determinadas propuestas, ¿no? No llegar a la política para empezar a dar la vuelta en la calesita. Claro. Ninguno de nosotros viene desde lugares donde el objeto es ocupar un cargo público por ocuparlo, con lo cual el interés es que realmente podamos empezar a transformar esta realidad. Cada uno desde este espacio que estamos tratando de conseguir y que para eso necesitamos, por supuesto, que la sociedad nos acompañe, porque es muy difícil, sin recursos, somos espacios que no tenemos financiamiento, Claro. con lo cual es, digamos, todo a pulmón. Entonces, desde ese lugar queremos intentar acceder a los lugares políticos de representación que nos permitan empezar a cambiar las cosas, ¿no? Bien, bien. Y pensando, ¿no?, que hacen una buena elección y que el día de mañana tienen una, dos, tres bancas o más, ¿no?, las que sean. Siempre partiendo de un lugar de minoría, de fuerza que inicia, ahí el diálogo y el consenso para la aprobación de leyes es clave. Miguel, ¿cómo lo ves eso? Y habida cuenta, ¿no?, está bien que por ahí es otra categoría, pero tuvimos un debate de concejales y algunas de las fuerzas, y principalmente alguna que no creemos en las encuestas, pero es la que en teoría va primera, rechaza el convite, ¿no? ¿Crees que está dado el contexto para que haya ese debate parlamentario, esa construcción de consenso, o que hoy impera la grieta? Entonces, los proyectos no se evalúan tanto por lo técnico, sino por las autorías. Te voy a dar una respuesta teórica primero, porque yo soy posgraduado en negociación y profesor de negociación, y las negociaciones tienen una clasificación central, que son A las ver. negociaciones competitivas y Sí. las negociaciones colaborativas. Ah, teoría de juegos. ¿Suma cero? Exactamente, exactamente. Algo sé. Está el ganar-perder y el ganar-ganar. Para que se entienda, estamos negociando nosotros dos, uno gana y el otro pierde, ese es un tipo, y la otra, ambos podemos salir ganando. Exactamente. Los ejercicios que uno ha hecho y que le da a los alumnos tienen que en la negociación colaborativa los Sí. resultados pueden ser exponencialmente mejores que en las negociaciones competitivas. Y yo lo he visto un millón de veces. Entonces, ese es un primer concepto, ¿no? El armar el scrum empuja más. Coordinadamente, también vengo del mundo del rugby, entonces cuando uno empuja coordinadamente puede empujar más fuerte. Seguro. Y esto es un primer concepto teórico. Después, nosotros hemos estudiado, yo estoy muy orgulloso de que Valeria me acompañe en la lista, igualmente que Franco Mombelli, que es también politólogo, brillante, Rosana Almirón de Coronel Rosales. ¿Por qué? Porque armamos un equipo. Que no subestima la política, que creemos que la formación, que el análisis profundo de los temas es lo que hay que verdaderamente hacer. Por eso nosotros tenemos propuestas que tienen estudio profundo. Cuando vemos que la corrupción es el primer problema de la provincia de Buenos Aires, que es de alguna manera la madre de todos los problemas, y detectamos que no hay control, nosotros vamos a proponer la creación de un fuero anticorrupción en la justicia penal para controlar a los corruptos, para que los investiguen, que hoy no ocurre, y además reformar el Tribunal de Cuentas, que es el organismo que por antonomasia controla las cuentas públicas de las municipalidades, de los puertos y de la provincia. Y eso hoy es un organismo que no funciona, es un organismo tomado por la política y que no controla absolutamente nada. Entonces ahí hay un primer foco de interés de parte nuestra que creemos que es de una exponencialidad si se logra esto, porque la corrupción es estructural, endémica y colosal. La gente no sabe realmente lo que se roba en la provincia de Buenos Aires. Por eso a mí esta idea de que no hay dinero, esta idea de que no podemos ver el progreso, como decía Valeria, o sea, no hay noción de progreso. Yo voy a Montehermoso hace 50 años, la ruta es la misma. Y como bien dijo ella, vos vas a algunos países vecinos y te encontrás que la autopista y la ruta es un tema superado. Nadie invade un carril ajeno para pasar otro auto, eso no existe. Ni en Brasil, ni en Chile, ni en Uruguay, ni hablar en los demás países. Entonces, nosotros ahí también, esta propuesta para nosotros es fundamental. Después, el planteo de la autonomía municipal. Yo sé que es difícil traducirlo, pero es darle el poder al vecino. La autonomía es algo que le da a la gestión lo trascendente, que es el poder de decisión en donde ocurre el problema. Yo he sido presidente del puerto de Bahía Blanca, no me van a explicar a mí lo que es la autonomía. El puerto de Bahía Blanca lo manejaba un funcionario en Buenos Aires, en la AGP, y resulta que el puerto estaba en estado de abandono, como está la mayoría de las cuestiones públicas. Están en estado de abandono. ¿Por qué? Porque hay un funcionario sentado allá en La Plata que toma decisiones. Y entonces, de alguna manera, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires están, insisto, se ha perdido la noción del progreso. Recién venía de la peluquería, hablando con el peluquero. Y me dice, hace 25 años que vivo en un sector de la ciudad, en Villa Muñiz, y mi calle nunca la asfaltaron. 25 años. El intendente está diciendo que va a faltar 50 calles por año, pero a ese ritmo vamos a tardar 125 años en tener la ciudad asfaltada. Después dice que en 15 años va a reconstruir la ciudad. Yo digo, esta gente está fuera de sintonía. En China te hacen un hospital en 10 días. Nosotros hemos perdido dimensión de las cosas. Y eso es lo que nosotros traemos, es la esperanza de que las cosas se pueden hacer de otra manera y dentro de las propuestas también convertir en un polo exportador a la sexta sección electoral. Es un territorio riquísimo. ¿Un polo exportador de qué? De todo, de todo. ¿Cómo sería esta idea? Como para que se entienda mejor. Es el regionalismo de otros países, sí. Las regiones en Alemania, las regiones en sí. España, las regiones en México, tienen su propia impronta. Claro. Estratégica. Entonces, ¿cómo puede ser que el estado de Nuevo León en México, que tiene una superficie un poco más grande que la sexta sección electoral, exporta casi lo mismo que exporta toda la Argentina? Acá no hay inteligencia estratégica. Hablamos también de nuestro plan para los pueblos rurales. Hay un autor, Leandro Vesco, periodista como ajá. vos, que ha recorrido todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires y tiene escrito 2 libros. La potencialidad que hay para transformar los pueblos y generar 10.000 puestos de trabajo, por poner un número, sí. en toda la sexta sección, está a la vuelta de la esquina, pero hay que tener visión estratégica para eso. Bueno, es otra de nuestras propuestas también. Nosotros no vamos a ser el legislador que si nos convocan 5 veces al año, vamos a hacer eso. Es de una pobreza intelectual, dirigencial total. Vamos a trabajar en esto, vamos a formar un equipo multidisciplinario para que los intendentes de la sexta sección puedan hacer planeamiento estratégico, para que el distrito que quiera tener un proyecto importante, nosotros tengamos este equipo a disposición. Ahí no va a haber ningún amigo, ningún pariente. Nosotros estamos acá, insisto, para transformar de raíz los problemas que tienen 30 años. Yo los escucho a los otros 3 candidatos. Sí. A uno no lo escucho porque no... Pará, ¿los otros 3? Porque son más de 3. ¿Quiénes son los otros 3? No, digo los que... A ver, La Libertad Avanza. Sí, Oscar no, Lieberman. No debate. No de, una cosa de una indignidad democrática total. Sí. Es una bajada de línea que te convierte en una suerte de soldado político. O sea, ¿cómo no vas a debatir? Primer sí. punto. El otro candidato, Diquier, hace 40 años que está dando vuelta a la calecita. Y a mí realmente, cuando yo veo que está publicitando sí. en La Nación y en el Clarín por una diputación provincial, me parece... Perdón, ¿qué cosa está publicitando? Su campaña política. Un banner. Sí, sí, en La Nación y en el Clarín. Mira. Eso tiene que ver con otra de nuestras propuestas, la ley de financiamiento para las campañas provinciales y municipales. La gente no sabe, hace 42 años, del 83 para acá, sí. que no se dignaron a dictar una ley de financiamiento. Y bueno, sí, hay grandes, grandes pero es un bache, déficit en legislativo. Pero es un bache fenomenal, entonces... También tenemos ley de entidades financieras de la época de la dictadura. Hay varios baches. Pero que cuando yo te digo que queremos la autonomía municipal sí. plena y absoluta, te estoy hablando que es una ley de facto la que rige las municipios de la provincia. La ley orgánica de municipalidad. Una ley de facto del año 58. La firmó un general de brigada, Emilio Mirá. Bonencarrere. Y vos decís, pero ¿cómo? Desde el año 58 hasta acá pero ahí no yo, pudimos yo te pregunto, legislar. Miguel, ¿de qué le sirve, por ejemplo, a, no sé, a Coronel Suárez tener la autonomía frente a Coronel Pringles? Entiendo que con autonomía se refiere a una constitución municipal y a decisiones que se tomen en ese plano. Exactamente. ¿Qué cambia si yo me voy cambia, de Suárez a Pringles, por ejemplo? No, te va a cambiar que cada distrito va a poder fijar su estrategia de todos los grandes temas. Que cada distrito va a poder controlar a su intendente. Hoy la corrupción de las municipalidades, en su gran mayoría, es inconmensurable. Entonces, el vecino en la cercanía puede ejercer un control distinto. El vecino en la cercanía puede determinar que la visión estratégica del municipio, de un balneario, no sea la de otro distrito. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que la gente lo entienda. En el año 79 le dieron la, entre comillas, autonomía a Montehermoso. Sacaron Montehermoso de Coronel Dorrego. En cambio, a Pehuenco lo dejaron en Punta Alta. Sí. Si vos ves la transformación de uno distrito, es evidente. Y no te estoy hablando de la autonomía que yo aspiro, que es la plena y absoluta. Pero eso no es la autonomía, es la división como municipio bueno, propio. Pero te da la idea de que se puede cambiar y transformar cuando hay, insisto, una visión estratégica. Yo estudio la transformación de la ciudad y del mundo. Entonces, cuando vos, las energías sociales, ciudadanas, tienen una libertad para elegir el destino, sí. es muy distinto a este corset donde la mayoría de las políticas son centralistas. Coincido. Seguridad, educación. ¿Por qué si yo tengo un distrito portuario no voy a tener una educación o un proyecto educativo asociado a lo portuario? Yo eso, ¿sabés qué? Había un proyecto de La Libertad Avanza en la última campaña que era la municipalización de las escuelas de provincia y me decía esto Marité Gonard en su momento y yo charlándolo con amigos que son docentes me dice que eso ya existe. Sí, existe, claramente. Existe en algunos municipios que han tomado esa decisión estratégica, por ejemplo, en Vicente López hay escuelas municipales, en otros distritos hay jardines municipales. No me refiero a la municipalización de los establecimientos educativos, sino de la currícula, que aún siendo una escuela de provincias, puede adaptar sus y de hecho los adaptan a cuestiones sí, municipales. Existe con una tibieza total, en algunos lugares, por ahí, pero no hay una bajada de línea de decir que cada escuela impulse su proyecto educativo en base al entorno. Pero eso se podría hacer, digamos, sin municipalizar las escuelas, sin autonomía, y yo te podría decir incluso en contra de municipalización o esta autonomía de los municipios, por ejemplo, cuando la educación pasó de nación a provincia en los 90, se degradó mucho, es una realidad. Yo hoy, si vos me decís, se la pasamos de la provincia a los municipios, te digo, no, va a pasar lo mismo. No, es que la discusión de fondo, ¿cuál es? La discusión de fondo es que todo esto está relacionado con los recursos. Sí. Yo cuando hablaba con un alcalde chileno, que me decía, mirá Miguel, nadie mejor que nosotros para gobernar nuestra ciudad. Ahora, mírame todo, la seguridad, la educación, la salud, todo. pero por supuesto me tenés que dar los recursos. Entonces, el alcalde chileno, aún estando en distintos partidos políticos, pelea para que los recursos municipales lleguen al 30% de los recursos generales del país. Porque este país es un país unitario. El presidente maneja la billetera, el gobernador maneja la billetera, y esto no puede ser así, tiene que ser Chile al no revés. Lo es. ¿Chile no es directamente un país unitario en los papeles, en la Constitución? Sí, pero los intendentes, los alcaldes manejan presupuestos importantes. Ellos han logrado este debate que te vuelvo a insistir. Ajá. Se juntan codo a codo de distintos partidos políticos y le van a tocar el timbre al presidente. Y dice, presidente, nosotros nos vamos a ocupar de esto y del otro y queremos más recursos. Están peleando siempre por más recursos. Y uno ve que eso es lo que realmente, insisto, vengo del puerto de Bahía Blanca. Sí. El puerto de Bahía Blanca, antes de que sea autónomo, era lamentable el puerto de Bahía Blanca. No había inversiones. Era un paisaje degradado, la infraestructura destruida. Después de que se resultó autónomo, se transformó en una cosa increíble las inversiones que hubo en el puerto de Bahía Blanca. Increíble. ¿Por qué? Porque en ese ambiente hay una cierta seguridad jurídica que por ahí no la tenía el Estado Nacional. El puerto cumple con los pactos que tiene. Esto ha sido así siempre. Y ha tenido, insisto, una visión estratégica. Nosotros en la gestión del puerto, uh-huh, trabajamos con la consultora del puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam es uno de los puertos más importantes del mundo. Y hicieron un trabajo extraordinario con, por supuesto, toda la comunidad portuaria bahiense y los empleados del puerto. El puerto sabe dónde está yendo, tiene una, insisto, una visión estratégica. La Argentina no tiene plan. La provincia coincido. No tiene plan, no tenemos políticas de Estado. Somos anárquicos, somos improvisados. ¿Por qué no podemos resolver los problemas? Yo te puedo asegurar que todos los problemas se han resuelto en el mundo. Todos. El que vos decime un tema y yo te digo dónde lo resolvieron. ¿Querés hablar del agua? Lo resolvieron en Israel, un desierto. Los tipos resolvieron el problema del agua. Bueno, nosotros tenemos un gran problema que es el del bimonetarismo. Pero bueno, eso ya no, nos excede, o les excede a ustedes, ¿no? Lo que es el debate provincial. Pero vos hablabas de industria, la falta de proyectos. Hoy hablamos de los equipos técnicos. Vos también, Valeria, hacías referencia a esto. Sos licenciada en organización industrial. Me imagino que algo para opinar sobre el tema tendrás, sobre lo que es el perfil productivo de la sexta sección y cómo podría potenciarse. Sí, bueno, la sexta sección, como decía Miguel antes, nosotros tenemos que lograr a través de la autonomía de los municipios, en realidad una suerte de identidad regional. Ajá. Que nos permita potenciar los recursos que naturalmente tenemos dentro de la sexta sección, entre ellos es el agrícola ganadero, por ejemplo. Uh-huh. Después tenemos industrias aquí local, petroquímica, química. Claro. Es uno de los polos más importantes del país. Todo nuestro sector industrial, lo que es parque industrial, y además tenemos que potenciar lo que tiene que ver con esa identidad regional que tenemos aquí, con el arte, las identificaciones culturales propias. Bueno, lo vitivinícola, que también en las últimas décadas se ha desarrollado, hay algunos emprendimientos locales, y lo que es ese turismo local que tantos ingresos también puede potenciar para nuestra región. Entonces, es una región, nuestra sexta, es una región amplia, que tiene cierta diversidad, pero que también tiene una identidad cultural, que es la del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo que tenemos que hacer es propiciar las condiciones para que justamente haya inversión, haya credibilidad en las instituciones y sea posible plantear estratégicamente cuál es el futuro de la sexta sección. Bien. Además de que la infraestructura tiene que estar dada, por ejemplo, para el campo, para que el campo pueda ingresar sus insumos, sacar su producción, pensar para cada uno de estos subsectores económicos o las economías regionales, cuáles son las necesidades concretas. En realidad lo que hay que hacer es partir de una situación de diagnóstico, porque yo creo que hoy la situación es de decadencia en la mayoría, es de supervivencia, ¿no? Ajá. Sin infraestructura, sin plan futuro, sin planificación, Digamos, la producción es de contingencia, permanentemente de contingencia. Entonces nosotros tenemos que pasar a planes estructurales que tienen que ver con políticas de Estado, uno podría decir, a nivel local, a nivel regional, para que justamente cada uno de estos subsectores económicos o de nuestras economías regionales puedan encontrar los medios para desarrollar el enorme potencial que hay, ¿no? Y pasar de una economía de supervivencia de contingencia a una economía en potencia, justamente. Entonces, tenemos que asegurar que la infraestructura de los, digamos, de las rutas, de los caminos, sí. Digamos, de los campos y demás, estén en las condiciones necesarias para que justamente la producción pueda funcionar en niveles normalizados, ¿no? Y no que, por ejemplo, una lluvia arruine la salida de la producción de un campo, ni hablar el resto de la infraestructura vial, que es desastrosa, ¿no? En toda la sexta sección. Entonces nosotros tenemos que poner las condiciones mínimas institucionales de funcionamiento para que, a través de un diagnóstico certero de cuál sí. es la situación actual de cada una de estas economías regionales, podamos potenciar. Y además también hay que pensar muchas veces en la conformación de especies de consorcios comerciales, porque también nosotros tenemos, nuestras economías regionales muchas veces están atomizadas, son pequeños productores. Claro. ¿No? Entonces eso hace que las economías de escala no permitan que un pequeño productor, por ejemplo, de miel, pueda hacer una exportación por sí mismo porque no le da la escala. Sin embargo, si nosotros logramos que esa formar especies de consorcios, ¿no? Sí. Para esas producciones locales, de alguna manera les damos las condiciones para que desde ahí ellos puedan pasar a una escala de producción y económica diferente. Bien, bien, aparece ahí el tema de la infraestructura. Un tema que está sonando mucho en el último tiempo, había cuenta, ¿no?, de desmantelamiento de vialidad nacional, otro tanto en la provincia con el mantenimiento de las rutas. ¿Ustedes qué modelo tienen de financiamiento de obra pública, ¿no? ¿El tradicional de la obra pública o esto de la participación público-privado que propugna Milei que hasta ahora no hemos visto? El primer punto es que la financiación de la obra pública está asociada a combatir la corrupción. Fin de la cuestión. O sea, mentira que no hay fondos. La Argentina es rica, la provincia de Buenos Aires es más rica todavía, pero el robo es colosal. Entonces, primer tema, el dinero va a estar para eso. Segundo tema, los procesos constructivos en el mundo han evolucionado de manera notable. Entonces, si en China te hacen un hospital en 10 días, y vos me dirás, bueno, pero China... nosotros ahora estamos probando, estamos siguiendo, monitoreando una obra que se está haciendo en un distrito de la sexta sección, que se está haciendo un asfalto, un método nuevo para asfaltar. Ajá. Lo estamos siguiendo atentamente porque es la solución para los caminos rurales. Tiene una garantía de 15 años y cuesta el 20% de lo que cuesta el asfalto tradicional. Ajá. Es un método constructivo novedoso que están apareciendo en muchos lugares del mundo, todo este tipo de cosas, y nosotros vemos que la clase política, insisto, como no tiene formación, no estudia, gente muy básica que está siempre gobernada por las lógicas de esta de la vieja política, entonces no abren los ojos al mundo. No estudian los problemas con profundidad y entonces nos perdemos un sinnúmero de variantes que hay para solucionar las cosas. Sabes que en el mundo, por ejemplo, yendo al tema de la seguridad, que es otra de nuestras propuestas, prácticamente que los robos no hay margen de que no se resuelvan, o sea, que no se determinen los responsables en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente el sistema de la tecnología, sí. ha impulsado fuertemente todo eso. Nosotros vemos que acá la política provincial respecto de la policía es el abandono, de alguna manera el odio a la policía, por esta lógica de tiempos históricos nuestros. Entonces, la policía llegó, la política de la provincia, a la locura de que no le puede pagar ni el sueldo ni el combustible. Es una cosa que uno la piensa dos veces y dice, ¿cómo no le puede pagar los sueldos y el combustible? Si esto no era tema de debate ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70. O sea, los sueldos y el combustible es lo básico. Claro. Las comisarías están destruidas todas. Yo que me gusta ver las series policiales, y presto atención a cómo son las comisarías en otros países del mundo, porque no están grabadas en sets, sino que están grabadas en lugares oficiales. Sí. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que esos países hayan avanzado de la manera que avanzamos y nosotros no podemos construir una comisaría nueva? Entonces, lo primero que hay que hacer en temas de seguridad, que hace años que están comprando el patrullero, la única idea que se les cae, comprar un patrullero. No hay diagnóstico territorializado. Me quieren aplicar desde La Plata la misma lógica a toda la provincia de Buenos Aires. Un día hay que empezar por el principio. El delito es multicausal. El problema de la inseguridad es multicausal. Pero un día tenés que empezar por el principio, que es tener una fuerza profesional, tenés que tener una fuerza bien paga, tienen que tener los recursos materiales, los recursos tecnológicos. Sin la policía no hay destino, es con la policía, no contra la policía. Vos sabés bien que a la policía de la provincia de Buenos Aires le prohíben la agremiación. Nosotros vamos a impulsar la agremiación porque tienen que tener voz. La policía tiene que tener voz para decir las barbaridades que uno conoce. Que un sueldo de un policía son 600.000 pesos. Que van a la escuela de policía y cuando les deciden a qué lugar van a ir, a los que le toca ir al conurbano renuncian. Y los estuviste preparando. No quiere ir nadie al conurbano. Porque tienen miedo que los maten los chicos policías egresados. El 30% está con carpeta médica. Porque es infrahumano trabajar en la policía de la provincia de Buenos Aires porque los hacen trabajar 12 horas. Y yo te lo traduzco familiarmente. Un policía me decía, yo a mis hijos no los conozco. Me levanto a la mañana temprano, están durmiendo. Me voy a las 6 de la mañana de mi casa. Y cuando vuelvo a la noche, ya se acostaron a dormir. Y pasan semanas, y pasan meses, y pasan años. Y yo por ahí, en un flash, digo, no los vi nunca. Claro. Y encima ganan miseria. Un comisario tiene que ganar el doble. Es un comisario. Tenemos que tener nivel profesional en la fuerza. Esto lo resolvió el mundo. Está resuelto el tema de la seguridad en muchos lugares del mundo. En lugares que era Medellín, Bogotá, te estoy hablando, 400 homicidios cada 100.000 habitantes. No obstante, en lo que es estadísticas, no estamos por encima de otros países de la región. Te voy a contrastar eso. Eso es otra de las grandes mentiras de la provincia de Buenos Aires. El 50% del delito no se denuncia. No denuncia a la gente. Entonces, ¿solo en Argentina o en otros países sí? No. Yo te digo en la Argentina. Claro. La estadística negra, sí, que es lo que se le llama y lo conocen, sí, claro, los operadores del sistema lo saben. La estadística negra perturba esa estadística oficial amañada que nos quieren vender. No, eso seguro, pero también lo debe hacer en otros países. Si yo digo, no sé, acá tenemos tantos homicidios por 100.000 habitantes y en Uruguay tienen tantos otros, allá también debe haber una estadística negra. Bueno, yo no te puedo contestar con certeza. Yo te digo que en los países serios del mundo las estadísticas son serias. No hay inventos, no es que ponemos el índice de inflación porque tenemos unos procedimientos especiales para medir, o esta de la estadística. Los presionan a los policías para que no llegue la denuncia. Claro. Los fiscales saben perfectamente de lo que yo estoy hablando, de toda la gente y la cantidad de delitos que no se denuncian, porque el sistema no los puede absorber. Claro. Vos hablás con un fiscal, que realmente algunos hay que hacerles un monumento en las condiciones que trabajan. Seguro. No, hay un gran déficit en ese sentido en el Poder Judicial. El input de denuncias de las blancas, de lo que se denuncia, sí, es gigantesco. Y cuando el fiscal se da vuelta, tiene muy pocos recursos para trabajar. Muy pocos recursos. Sí, se ha dicho. Miguel, quiero aprovechar estos minutos y te sumo, Valeria. Ustedes, digamos, hacen mucho hincapié en el tema de corrupción desde Potencia. Tienen ahí a Talerico, que es abanderada la lucha anticorrupción. Y por estos días está resonando con mucha fuerza, ¿no?, este escándalo por, vamos a decir, presuntas coimas, ¿no? En la agencia de discapacidad. ¿Qué reflexión te merece todo esto? Digo, esto es una muestra de un sistema corrupto, me imagino, en tu visión, por lo que has dicho, no es, de pronto encontramos corrupción, sino que salió a la luz. Pero te quiero preguntar, digamos, lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es una muestra representativa, es gilada para que no veamos otras cosas, ¿qué es? La corrupción en la Argentina es estructural, sistémica y endémica. Entonces a mí no me sorprende absolutamente nada, porque cuando uno ve lo que gastan en política, la traducción es muy simple. Esta política vieja, esta política nueva pero vieja... ¿La de Milei? Sí, porque nos vienen a vender lo nuevo y resulta que estamos viendo otra vez lo viejo. Entonces... yo no quiero poner ejemplos de otros países, pero cuando vos, vuelvo a insistir, ves el ranking de transparencia internacional, los primeros 15 países que encabezan ese ranking son los países que más progresan, pero no es casualidad, porque ahí no hay corrupción. Y cuando alguno te dice, no, bueno, no es tan así, no, es así. No hay la corrupción estructural. En Nueva Zelanda, que es uno de los países que siempre está entre los primeros 10, un ministro tuvo que renunciar porque usó el teléfono para hablar con su hija que estudiaba en el extranjero. No se puede... Un teléfono oficial, decís. Un teléfono del despacho. No, lo digo para que se entienda, sí, claro. El teléfono del despacho como ministro. Bueno, el presidente de Islandia tuvo que renunciar por lo mismo acá que felicitaban a Mauricio Macri, que le decían que era vivo por haberse llevado la plata afuera con los Panama Papers también. Bueno, ese es el estándar que tienen estos tipos. Mm. La viceministra de Suecia tuvo que renunciar porque usó la tarjeta oficial para comprar un chocolate. 18 euros gastó. Pero tuvo que renunciar, no se sostiene un día en el cargo. Pidió disculpas públicas, devolvió el dinero, insisto, pidió disculpas públicas, desapareció de la política, era la número 2 del país, heredera al cargo principal. Bueno, en China ni hablemos lo que pasa con los corruptos. No, hoy un amigo... Digo, de pena de muerte tienen. Me manda uno de estos TikToks sobre... este caso que vos estás nombrando recién, entonces una tiktokera nombra a los Menem y entonces nombra a todos los Menem que están en este gobierno, ¿no? Y entonces yo un poco en sorna le contesto, en Singapur había una corrupción colosal y decidieron la pena de muerte. Mataron a los primeros 5 y Singapur, Singapur hoy encabeza el ranking de transparencia internacional. Y vos me decís, que es una barbaridad. Sí, pero un día hay que terminar con la corrupción. Sí, igual me parece por ahí en Singapur se sobregiraron un poco. Digo, no podés dar un beso en público, escuché. Tienen normas muy estrictas en algunas cuestiones. Sumamente estricto. Yo creo que el tema de la corrupción, la gente no dimensiona cómo la corrupción discurre en sus problemas cotidianos. Cree que es un supraproblema que está en algún espacio que tiene que ver justamente la agenda, digamos, de los políticos profesionales que tienen que ver con acceder, bueno, ya sabemos que todo el mundo hace lo mismo y demás, y después, en paralelo, sufre cotidianamente todos los problemas que sufrimos en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, que justamente tiene que ver con una dilapidación del recurso público. Es decir, el recurso público está, Argentina es uno de los países que más impuestos paga, y cada vez pagamos más impuestos y los reconvierten y les cambian de nombre y los agrupan y los dividen, pero el nivel impositivo que tiene Argentina es enorme. Eso lo vemos también cuando vamos al país vecino y comer es más barato, comprar ropa es más barato. Es decir, nosotros tenemos muchísimos recursos públicos que están siendo dilapidados en esta cadena interminable de la corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que la gente, cuando uno habla de corrupción, lo asume como algo natural en el aparato político y no entiende que hay una vinculación real entre ese robo sistemático, endémico, como decía Miguel, y los problemas cotidianos que sufrimos. Porque la infraestructura que no está es el dinero que se robaron. El bache en la educación es el dinero que se robaron. Todo lo que no funciona es el dinero que se robaron. Seguro. Entonces, yo creo que por una vez en la vida Argentina tiene que poner un stop a eso y decir, no paremos de robar 3 años como en su momento dijo Barrio Nuevo. No se trata de eso. Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma para que podamos entender que el camino es el opuesto a la corrupción. Pero ese cambio, ¿quién lo tiene que dar? ¿Los políticos o la sociedad argentina? Porque la corrupción no está solamente en la política, está en ámbitos empresariales. Exacto. Y está hasta en lugares tan chicos como no se puede ver en una sociedad de fomento o en un consorcio de un edificio. Eso está asociado a la falta de límites. El límite externo, sí, que tiene que ser que la ley funcione, se aplique y haya condenas efectivas y ejemplares eventualmente en una primera fase de implementación, hace que culturalmente eso vaya cambiando. Actualmente nosotros no tenemos límite en ningún sentido, es decir, todo el mundo roba, los políticos roban, ¿y qué pasa? Nada. O sea, puede haber algún, si es muy grande el escándalo, se conoce, sí, vuela alguna cabeza como pasó ahora, sí, silencio y todo sigue igual, ¿no es cierto? Hasta la próxima vez. El robo sistemático continúa su curso, habrá alguna cosa, vemos si hay algún fusible que nos pueda hacer zafar y seguimos funcionando. Yo creo que ese límite externo, que es empezar a hacer cumplir las normas, hacer las reformas, legales necesarias, hacer que el Tribunal de Cuentas funcione, hacer que los controles sean efectivos y que haya condenas efectivas para quienes no las cumplan, eso va a hacer que la sociedad empiece a internalizar el límite que perdió. Bien. Que es robo, no cumplo con lo que tengo que hacer, no voy a trabajar y no pasa nada. Bueno, que empiece a pasar algo, ¿no? Bien. Hagamos que haya un punto de inflexión en esta tendencia para que terminemos con este modelo de corrupción enquistada, que es lo que nos está arruinando. Y la gente no entiende cuáles son los efectos reales de la corrupción. Bien. Nos quedamos sin tiempo, Miguel, Valeria. La verdad que un gusto siempre charlar con vos, Miguel, conocerte. Valeria, los mejores deseos en estos 8 o 9 días que quedan, ¿no? De acá hasta la veda. ¿Cronograma de actividades? ¿Algún aviso parroquial que quieras dar, Miguel? No, ahora vamos a Cabildo a hacer un acto de campaña. El miércoles estaremos en Coronel Suárez. Y bueno, la expectativa del cierre el jueves próximo, 4 de septiembre, aquí en Bahía Blanca con María Eugenia Talerico, así que bueno. Okay, vamos a hacer una pequeña llamadita, seguro, por 5 supuesto minutos. No, es más, si querés hacerla en estos días, a disposición para hablar con María Eugenia, que insisto, es una líder que va a dar que hablar, con una valentía inusitada. Yo digo que tiene un poquito de varias líderes que yo he estudiado, ¿no? Tiene algo de Angela Merkel, tiene algo de Golda Meir, y en chiste le digo un poquito de Demi Moore. Porque... ¿De Demi Moore? Sí, porque es linda, te le digo. ¿Vos no sos casado? Sí. Bueno, que tu mujer, espero no esté escuchando, si no le mandamos un saludo, cargan, ¿cómo se llama? La carga de Paula. Bueno, le mandamos saludos a Paula. Bueno, Miguel, Valeria, muchísimas gracias por este tiempo que se han hecho venir a conversar con nosotros. Los mejores deseos y pasaron por acá por el Ágora 2025. Miguel Donadío, Valeria Busaca, primer y cuarta candidata a diputada por Potencia para estas elecciones en la sexta sección que serán el 7 de septiembre. Nosotros ya no...